Simply Irresistible, una canción de Robert Palmer. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 30 de julio y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 30 de julio del año 2016, hace 8 años, Thurman Records, un sello propiedad del ex cantante y guitarrista de White Stripes, Jack White, celebró su séptimo aniversario lanzando al espacio un tocadiscos especialmente diseñado. Propulsado a través de un globo de gran altitud de Icarus Craft, como fue apodado, reprodujo el primer disco de vinilo en el espacio. Oportunamente, el sencillo de 45 revoluciones por minuto, A Glorious Dawn, fue una colaboración musical entre el científico Carl Sagan y el compositor John D. Boswell. Durante su vuelo de 80 minutos, Icarus Craft alcanzó más de 94.000 pies antes de que el globo explotara y cayera de regreso a la Tierra. Se convirtió entonces en el primer disco de vinilo, hasta el momento creo que ha sido el único que fue tocado en el espacio. Eso sucedió en una fecha como esta, hace 8 años, 30 de julio de 2016. Thurman Records, el sello propiedad del cantante de White Stripes, Jack White, que celebró de esta forma tan poco usual un aniversario más de haber sido lanzado su sello discográfico en la cápsula de Icarus Craft. Vamos con White Stripes, con su canción más conocida, más emblemática aquí en Estrella de Medianoche. El tema Seven Nation Army lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Yeah. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Never gonna survive unless

Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. They will not force us. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 30 de julio. 30 de julio. Año 1987. Hace 37 años, David Bowie inició la etapa norteamericana de la gira Glass Spider Tour en el Veterans Stadium de Filadelfia, Pensilvania. El set de la gira, descrito en ese momento como el set de gira más grande jamás creado, fue diseñado para parecerse a una araña gigante. Tenía 60 pies, o sea, unos 18, casi 19 metros de alto y 19 y medio metros de ancho. Un solo conjunto requería 43 camiones para desplazarse desde cada ciudad. Es decir, cada set para un concierto requería de 43 camiones, un solo set, y se requieren varios. Pueden ser dos o tres en una gira grande como la de David Bowie, que se consideró la gira más grande hasta ese momento realizada. Vamos con David Bowie en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y una canción del año 1975, el tema Fame. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.

Cause